Estamos con Mabel, la creadora de Cooperativa de Trabajo. Mabel, ¿cómo inició este proyecto y de qué se trata? Este proyecto inició hace 4 años más o menos, un poquito más, y después se detuvo con el tema de la pandemia, y se trata de una casa de abuelos, de cuidados de abuelos, cuidados de adultos mayores, casa de día. Bueno, ahí ya respondiste otra pregunta que ya tenía. ¿Cuántas personas conforman el grupo más o menos? El grupo está conformado por 8 personas, porque la cooperativa tiene que ser conformada con más de 6. Uh-huh. ¿Y reciben alguna ayuda del gobierno o algo parecido? No, estuvimos trabajando en eso, pero hasta que no se concretara bien lo de la cooperativa de trabajo, no íbamos a poder ingresar ninguna ayuda. ¿Recibieron alguna respuesta favorable? Por el momento no. Por el momento no. ¿Y respuestas no favorables? Sí, siempre está el esperar que ya va a salir algo y nunca se ponen a leer al proyecto que tenemos nosotros, ¿no? ¿Por algún motivo particular se inició este proyecto? Son un grupo de personas que trabajan con adultos mayores y se juntaron a hacer este proyecto, esta cooperativa de trabajo. ¿Por algún motivo en especial? Sí, en realidad cuidadoras, y el proyecto yo ya lo tenía armado, que era en la casa de el cuidado de abuelos, casa de adultos mayores, y la charla salió en que podamos formar una cooperativa, que iba a ser mucho más fácil trabajarlo. Ahora está un poquito parada por X motivo, pero si en algún momento arrancamos de nuevo, está para conformarla. Entonces, ¿tienen pensado retomar o continuar con la cooperativa? Sí, es la idea. Así que en cualquier momento armamos. Gracias, Mabel. De nada.